a fin de disipar esa densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor del infinito Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para revelar al Padre. A Dios nadie jamás le ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni al Padre conoce nadie, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Cuando uno de sus discípulos le dijo, «Muéstranos al Padre», Jesús respondió, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?» Jesús dijo, describiendo su visión terrenal, «Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanando a todos aquellos enfermos él iba. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelada había gran amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele, aunque los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente, hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle a él que era el camino y la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con cuidadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre, este donde manan para todos los hijos de los hombres los ríos de toda la compasión divina demostrada por Cristo. Jesús, el tierno es y piadoso Salvador. Precisamente era Dios, manifestado en la carne. Jesús vivió y sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos partícipes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, oscurecida por la sombra de muerte y maldición. Permitió que dejase el sono de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Miradlo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y de la desesperación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del hombre, sino para crear gran salvación a nosotros los seres vivientes. No, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y si el Padre nos ama, no es causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar a su Hijo ese amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Jesús declaró: por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para salvarla, y Él la toma. Es decir, de tal manera os ama mi Padre, que me ama tanto más, porque di mi vida por redimiros. Porque me hice vuestro sustituto y fianza, y porque entregué mi vida y asumí vuestras responsabilidades y transgresiones. Resultó más caro a mi Padre, mediante mi sacrificio. Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque sólo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Sólo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesucristo. Lo dio no sólo para que viniese entre los hombres a vivir y llevase los pecados de ellos y muriese para expiarlos, sino que lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del hombre y por las edades eternas será uno con la raza de la cual redimió. Es el Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado a lo que podemos llevar a ser por el intermedio de Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan a la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresara la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre